Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicando Podcast número 37. Bienvenidos, bienvenidas, los saludos de José Antonio Gelado y Nueva España. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues aquí estamos de nuevo, dispuestos a comentar cosas, ¿verdad? A traer noticias, a actualidad. Trucos, juegos, música. Música, mucha música, o al menos eso intentamos también. Direcciones interesantes. También, y trucos, talleres, por decirlo de alguna forma, o cosas prácticas que hacer. Eso también nos gusta mucho. Y todas estas cosas las puedes encontrar por si te despistas o por si quieres una referencia escrita en comunicandopodcast.com. Recordamos que sigue en marcha la muestra de podcast en español en Mundo Babel. En podcastellano.com/mundobabel puedes enterarte de los detalles. Y por cierto, y hay que comentarlo también, que por supuesto ahí tienes toda la información y ahí para qué contarlo más, está todo ahí muy bien contado, ¿verdad? Sí. Y que se van a emitir, por cierto, en Radio 3 esos podcasts, en el programa, lógicamente, Mundo Babel. Pero además también, y por cierto, decía, tenemos un nuevo mapa de oyentes de Comunicando y lo volvemos a comentar, aunque ya lo hemos dicho en otro podcast, porque algunos oyentes todavía nos decís, oye, ponnos la chincheta en tal, porque a lo mejor escucháis otros programas anteriores y demás, ¿no? Un poco también por la costumbre. Pues ya no es necesario. Ahora ya cada uno puede poner su chincheta donde mejor crea conveniente, es decir, desde donde nos escucha exactamente. Nosotros si nos lo dices, si nos dices exactamente dónde, pues la podremos también poner, pero lo suyo es que la pongas tú, porque la pongas dentro de una ciudad, pues en el punto de esa ciudad donde sea pues lo más parecido posible desde donde nos escuchas. Tu casa, ¿no? Tu trabajo, lo tu que casa, sea. Tu trabajo, o la yo fábrica, te escucho desde el gimnasio, pues pones tu gimnasio. Yo desde la piscina, que nos lo han puesto, alguien nos ha puesto, yo os escucho desde la piscina, y nos han puesto una piscina que se ve ahí en el mapa, que es lo que tiene también su gracia. comunicandopodcast.com/mapa, y ahí pues pones tu chincheta. ¿Qué te parece? ¿Vamos allá con los titulares? Venga, vamos allá. Pues vamos a resumir todo lo que comentamos en este programa, el Comunicando Podcast número 37, y nos gusta hacerlo en forma de titulares. Abrir archivo. Yahoo y Google luchan por tener la mayor base de datos. Virus para móviles en Helsinki y en Cataluña. Google News ya permite leer las noticias mediante RSS. Taller. Antenas wireless, Wi-Fi, Bluetooth caseras. En la red. Versiones antiguas, Clipart gratis y Linux en iPod. Área de juegos. Room Zoom, vuelven las carreras de microcoches. Buzón de Comunicando. Los mensajes de correo de los oyentes, de correo, de audio, como nos quieras comunicar y contarnos cosas, qué mejor forma de comunicar con Comunicando, ¿verdad? ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues a comunicando@comunicandopodcast.com o a través del formulario. Y la música, que no puede faltar música, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Importantísima. Importantísima siempre, ya sabes que nosotros única y exclusivamente ponemos música 100% Creative Commons, es decir, que esté licenciada bajo alguna de las modalidades de la licencia Creative Commons, y en este caso la música es de Meme, o Mem, según como se pronuncie, de sus trabajos Eudaimonia y Affectivity, y están licenciados, como es lógico y preceptivo para sonar aquí, bajo licencia Creative Commons. Puedes ver la licencia en la página web de, en este caso, de la discográfica, que es una discográfica que tiene el curioso nombre de Loca Records. La música de Meme en Comunicando. ¡Comenzamos! All I need is you. One, two, three, four. All I need is you. One, six, seven, eight. Abrir archivo. Pues es una de las noticias que comentábamos lógicamente en titulares y es una de las que están ahora mismo, pues yo diría que un poco en boca de todos. ¿Qué es más grande? ¿Yahoo o Google? ¿Quién la tiene más grande? La base de datos, quiero decir. ¿Yahoo o Google? Pues Yahoo aseguró el martes que posee un archivo de páginas electrónicas dos veces más grande que el de su competidor Google. La base de datos que utiliza el buscador de Yahoo supera los 20.000 millones de documentos, imágenes y archivos de audio y vídeo, según Jennifer Stephens, responsable de la firma. Es decir, ahí Yahoo dijo, la mía es más grande que la tuya. A lo que Google declaró el martes que su base de datos abarca unos 8.000 millones de documentos. 20.000, pues yo pensaba que Google 8.000. Era más grande, fíjate. Muchos lo pensábamos. Exactamente, la base de datos. Y Tim Mayer, responsable de Yahoo, dice que la empresa cuenta con 19.200 millones de documentos, 1.670 millones de imágenes y cerca de 50 millones de archivos de audio y vídeo. Hasta aquí todo correcto, pero ¿no hay una cosa que te suena rara de esta última frase? El otro día cuando hablábamos en el último comunicando, me acuerdo que decíamos que se podía buscar entre 50 millones de archivos de sonido. Sí. Ahora son 50 millones de archivos de audio y vídeo, por lo tanto, no todos serán de sonido. Claro. Sí, sí. Habrá no de vídeo. ¿Cuántos? Claro. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Da un poco la sensación de que en este tema, pues hay que un poco, digamos, exagerar. Engordan un poco el. Hay el que quimita, ¿no? Hacerlo. No sé si a lo mejor. Quiero decir, a lo mejor simplemente un ding de estos ruidos del sistema operativo. Uh-huh. Ya es un archivo de audio. Considerado para un motor de base de datos. Aunque haya 200 que sean iguales, pues 200 archivos de audio. Es decir, como que quizá pasa un poco con internet a veces, como pasaba antes al principio, con las páginas web que se exageraban un poco las visitas, los registros y tal, ¿no? Da un poco esa sensación. No obstante, bueno, pues probablemente la semana que viene, ¿verdad? Pues Google dirá que tiene 21.000 millones de enlaces a no sé qué en el directorio y tal. Es decir, y un armario. Y un armario, exactamente, como diría. Y dos huevos duros para los amantes de los hermanos Mars. Nosotros seguimos con más noticias y en este caso con virus para móviles, que han aparecido en... Bueno, ya empiezan a aparecer en muchos sitios, ¿no? Sí, el titular dice que los virus para móviles en Helsinki y en España. Sí, los asistentes a los campeonatos del mundo de atletismo en Finlandia han tenido que enfrentarse al viento, a la lluvia, pero ahora también tienen otro problema. Los virus que afectan a los teléfonos móviles. Las autoridades en Finlandia, donde tiene su sede Nokia, el mayor productor de teléfonos del mundo, dicen que ha empezado a expandirse el virus Kavir en el Estadio Olímpico de Helsinki entre los asistentes a los campeonatos del mundo de atletismo en Finlandia. Como máximo estamos hablando de docenas de infecciones, pero durante un corto periodo de tiempo y en un solo sitio, como es un estadio olímpico. Es decir, es un número enorme, según Harmo Koski, que es un funcionario de seguridad de la compañía de Telia Sonera, una de las operadoras de allí. ¿Se infectaron todos a la vez por estar ahí en ese estadio o cómo fue? Claro. ¿Se mandaban mensajes con virus? Sí, sí. Ah. Lo podemos seguir comentando porque Kavir fue un poco un experimento de virus. En realidad era un virus un poco tonto que lo único que hacía, tonto en el sentido de que era muy sencillo, que lo único que hacía era tratar de buscar con Bluetooth otro móvil para pasarse, irse pasando de uno a otro. Pero tienen que estar cerca físicamente. Es tan bonito como experimento. O sea, tú no tienes que enviar físicamente el mensaje, sino que él solo se va transmitiendo a través del Bluetooth. Lo que tienes es que aceptarlo, que eso es lo importante. Y ahí es donde cuenta un poco con la ingenuidad o la curiosidad del usuario, decir, a ver quién me manda algo, ¿no? Claro, que normalmente es así, pero bueno. Y que normalmente todos aceptamos, claro, ¿quién no lo va a aceptar? Pues eso, Kabir, como decimos, salió a los medios en junio, más o menos por primera vez salió en junio del año pasado, y usa las señales, como decimos, de Bluetooth para pasar de un móvil a otro. Eso significa que puede extenderse por distancias por encima de los 10 metros, lo que en un estadio de fútbol puede suponer decenas de teléfonos. Claro, porque la gente está junta, entonces es lógico que haya cerca algún teléfono. El receptor necesita aceptar la descarga para ser infectado, mientras que los técnicos de seguridad dicen que el riesgo de contraer un virus en tu móvil son... pues muy pequeña es la posibilidad, pero miles han sido ya golpeados en todo el mundo y precisamente además hoy daba la casualidad que salía también la noticia de que en España ya se han detectado casos también. Al menos 3 personas, todas ellas en Cataluña, han visto cómo sus móviles envían mensajes multimedia de forma descontrolada a los números incluidos en la agenda del teléfono. Desde la tienda Vodafone a la que acudió en busca de ayuda le recomiendan desconectar la conexión Bluetooth y el GPRS y limpiar el terminal con un programa que ofrece el fabricante. Lo que no deja muy claro este artículo del País, y lo vamos a seguir comentando, es si se trata, probablemente no sea Kabir, probablemente sea otro, porque este dice que los envía a la agenda del teléfono, y Kabir lo que hace es intentar buscar teléfonos, que estén teléfonos cerca. Pero por eso me parece muy curioso Kabir y muy bonito también, porque es un virus que, digamos, necesita ir saltando de un teléfono a otro, porque si todos los teléfonos se apagaran de repente, moriría, desaparecería. Porque no podría pasar a otro teléfono, ¿no? Por eso es muy curioso cómo va saltando de un país y de un continente a otro. Es decir, la gente se lo lleva en su teléfono, va a otro país... Y lo que ocurre es que se les apaga el teléfono con este virus. En el caso del Kabir, que empieza a enviar, a buscar el Bluetooth todo el rato y hasta que, me imagino, pues te gastará la batería, claro. Bueno, tampoco es mucho virus, ¿no? Hombre, pero no me gusta tampoco. ¿Qué es eso de que ande tu teléfono mandando por ahí cosas a gente sin tú querer? Sin control, ese claro. Es el problema. Sin embargo, este parece que es distinto. Uno de los usuarios afectados, dice el País, que ha pasado el fin de semana, que detectó que enviaba, que su móvil enviaba automáticamente mensajes a la agenda y que no sabía por qué y que tampoco lo podía parar, pero que él cree que comenzó con un mensaje que recibió mientras estaba en una discoteca, que recibió un mensaje de un tal Tommy, el primero de los cuales rechazó, pero bueno, pues el segundo lo aceptaría, decir, ah, pues vamos a ver qué es, ¿no? Y que debió instalarle algún programa y que a partir de ahí, aunque el móvil funcionaba, pues no le dio más importancia, pero al ver que el fin de semana estaba enviando mensajes, pues ha sido cuando ya se ha mosqueado, ¿no? Sí, sí, parece ser que el domingo por la mañana comprobó que su móvil, que era un Nokia 3650, operado por Vodafone, enviaba continuamente mensajes multimedia a números de su agenda, lo que has dicho tú antes. Lo que confirmó al recibir llamadas de amigos preguntando por los mensajes extraños que recibían de su número, claro. Dirían a su amigo, oye, ¿qué me mandas? ¿Qué es esto, no? Y en los que solo ha podido llegar a leer la frase Matrix 3D Remove. Claro, son palabras llamativas para que aceptes. Se hombre, supone claro, que ves es como algo de eso y dices, uy, a ver. Claro, como un salvapantallas de Matrix o algo así, ¿no? Pues los consejos que dan las operadoras, en este caso es a través de Vodafone, como lo hizo este cliente y que comentan en el País, pues desactivar la conexión GPRS y limpiar el móvil, bajarte un programa de la web, en este caso de Nokia, para quitar, me imagino, los programas extraños que puedas tener en el teléfono, y que el caso pues han sido localizados concretamente en Terrassa, en Barcelona, donde han visto este tema. Así que es, bueno, ya es algo tangible, algo real y algo que está un poco entre nosotros y que seguramente en otras partes del mundo irán apareciendo casos. Seguramente. Y nosotros, oye, si a alguien le ha pasado, que nos cuente. Que nos lo comente, porque y sobre todo, ¿cómo detectas ese problema de la actividad? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que le pasa al teléfono? ¿Qué hace? Y eso, claro. Exactamente, que eso también pues sería curioso saberlo, ¿no? Bueno, vamos con otra noticia. Sí, nunca mejor dicho. Google News ya permite leer las noticias mediante RSS. RSS, exactamente. Según comenta el blog de Pixel y Dixel, a partir de ahora ya puede suscribirse a los feeds de Google News. Tienen los dos formatos, RSS y Atom. RSS también. Google, junto a Blogger, era uno de los impulsores del Atom, que era el otro formato. Pues también aceptan RSS, que eso es muy significativo. Y que puedes leer las noticias desde el agregador de noticias de feeds favorito. Puedes suscribirte a los canales solamente al Google News americano, solamente en inglés, de pues News, World, Business, Ciencia y Tecnología, Salud, en fin, las mismas categorías, pero solo a la versión en inglés. Hemos probado a ponerlo en español y no te da resultados. Habrá que darles tiempo para que vaya un poco extendiéndose a todas las versiones de Google News. También puedes crearte un feed con una búsqueda determinada, hacer la búsqueda en Google News y cuando veas los resultados copias el enlace de Atom o RSS en la columna de la izquierda. Por ejemplo, o los que damos nosotros aquí. pues news.google/news, anzhl=en, que es el idioma, anzq igual, que es la búsqueda, podcast hemos puesto, anz, el anzpersan, el anz, IE igual UTF-8, tal, en fin. Un estrés de, no, no, de códigos. Pero que es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es copiarlo y pegarlo en tu agregador de feeds, y nosotros, para que lo veas, pues lo hemos puesto en informediario.com/titulares.php. Esta búsqueda que estamos comentando aquí en Comunicando la hemos puesto en informediario.com para que veas los resultados que te da. Ah, y claro, fenomenal, lógicamente idea. Cuando lo veas dirás, si está todo en inglés. Claro, ya lo dijimos, que solamente vale para el Google News de que está en inglés, pero vale un poco para ver qué resultados te da. Muy interesante esta noticia, por cierto, de pixelydixel.com. Y un poquito de música, ¿no? Sí, vamos a escuchar un poquito de música de Meme. Uh-huh. Y O Meme. Bueno, eso ya podría interpretarse de otra forma en según qué región. Invisible o Invisible, y este tema que estamos escuchando ya en cómo. ¿Adentrarte en mundos desconocidos? ¿Te asusta abrir una puerta que no sabes a dónde te lleva? ¿Ves sombras misteriosas donde los demás solo ven oscuridad? ¿Crees que el vecino de enfrente te vigila constantemente sin que puedas hacer nada para evitarlo? ¿Estás seguro de que no quieres mirar hacia abajo? El podcast de Soliloquios, el otro lado de la informática. Pavel nos mata. Comunicando. ¿Taller? Pues un taller, yo diría que muy, muy práctico. Vale, está bien, parece un poco perogrullo porque todos intentamos que sean prácticos. Pero este es más práctico todavía porque es con nuestras manos. Y con nuestras cosas que tengamos en casa. Eso ¿no? es, si es posible, y si no, pues en una tienda o una ferretería o un bazar, un todo a 100 o una tienda de estas que hay un poco de todo, pues ahí lo podemos encontrar. Antenas wireless, wifi o bluetooth caseras, es decir, hechas por nosotros mismos. Una de las principales limitaciones de las conexiones Wi-Fi y Bluetooth son las distancias. Afortunadamente, hay formas muy imaginativas, a la par que sencillas, para aumentar la calidad de la recepción de la señal con una PDA o con un adaptador USB. E incluso elegantes, yo diría. Los elementos necesarios para hacer este taller, y es decir, conseguir el objetivo, es más que taller, hoy es bricomanía, ¿verdad? Es sí, bricomanía bricotecnología. Wireless. Exactamente, o bricotecnología. Una buena casera, una buena antena casera, que es lo que vamos a hacer, bien sea para un adaptador USB si o no Wi-Fi casera, o Bluetooth. No, exactamente, por eso es casera. Sí, sí, para que nos quedemos en casa, por decirlo de alguna forma. O también para viajes, puede ser muy útil. Estoy pensando, también puede ser muy útil de viaje cuando muy vas útil, por muy fuera, útil. Haciendo war diving por ahí. Bueno, a lo que vamos. ¿Qué nos hace falta en este taller? Primero, un adaptador USB Wi-Fi o Bluetooth y un cable USB para alargarlo, si no viene incluido, claro. Uh-huh. Un escurridor de metal o algo similar. Sí, ¿has oído bien? Sí, has oído bien. Un escurridor. Es decir, un escurridor de verduras, de estos plegables que tienen forma de flor, que tienen como un pinchito así en el medio de metal. Un escurridor de estos chino, que son como una especie de espumadera, que se llaman también, pero con mucho hueco, que no sea la espumadera está cerrada, sino como de alambres así enrollados y un mango de madera. Sí. O algo parecido, algo que sea metálico y que tenga forma más o menos parecida de parabólica, para entendernos. Valen metálico. También. Y metálico, claro. Vale. Valen también. No vale un escurridor de plástico. Ah, vale. Tiene vale. que ser metálico. Y valen también las lámparas de techo tipo IKEA, de estas así de diseño industrial o similares, también. En la página en la que lo hemos visto y que comentaremos también aquí en el taller, pues podemos. ¿Y un flexo también? ¿La parte esta de metal de un flexo? Pues sí, probablemente sí. Lo que cubre la lámpara, ¿no? Lámpara. Es sí. que ya que lo estoy viendo digo, pues tenemos uno aquí. Pues sí, con pero esto. Pero sería un poco pequeña la antena. Claro, la idea es que sea un poco más abierta, por eso en la página está bien en muchos ejemplos, pero nosotros lo vamos a comentar sobre todo con los escurridores porque es lo más sencillo claro. y lo más fácil de hacer. Muy bien. ¿Qué más hace falta? Alicates, alambre y un poquito de paciencia o unas bridas o algo para sujetar. Y como ya te puedes imaginar, luego solo hay que unirlo todo. Eso es. Ya está. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues situar el adaptador dentro del escurridor en el centro. Uh-huh. Es que cualquiera que lo haya quedado dice, poner un adaptador USB dentro de un escurridor. Sí, dentro de un escurridor. Sí. Y fijarlo de alguna forma con cuidado, sin dañarlo, no a lo bruto. Por ejemplo, con un alambre, con una brida, con esa masa gris que parece como plastilina, que es para pegar pósters en las paredes que no manche. Uh-huh. Eso es muy práctico para poner y quitar. Porque, por ejemplo, con la que es como una flor plegable, puedes llevarlo plegado y luego sacarte la antena en cualquier sitio. Que eso también para un portátil yo creo que viene genial. Lo importante es que esté en el centro y orientado hacia afuera. Es decir, con la conexión USB, con el cable, hacia el centro. Y si es una PDA, pues situarla en ese punto. Lo mejor es ver alguna foto. Hay diseños realmente originales montados sobre un trípode para poder orientar la antena, o una señora que lo ha hecho dentro del tubo de una lámpara de mesa para ocultar el cable USB. Y además luego le ponía un trapo, es una de las fotos más simpáticas un que tapete. He visto. Sí, le ponía como un trapito y estaba ahí con su portátil y tal. Disimulando. Sí, que no parece un adorno de la discreta. Mesa. Muy discreto, exactamente. Si tienes los materiales y sobre todo lo más importante de este taller, el escurridor, el tiempo de construcción inferior a 5 minutos. Y eso sin darse prisa, ¿eh? Es decir, con ¿precio con mucha estimado? Calma. Pues un par de euros. Lo que cueste el escurridor, ¿no? Normalmente son 60 céntimos de euro, un euro, un dólar, es que no lo sé. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues en las tiendas no lo sé, o en México, o en otros países. Pero o, muy barato, en Venezuela, ¿no? Pues no lo sé. No lo sé, depende un poco del precio del escurridor. Si tenemos a una madre, novia, pareja o tal en casa y no ve el escurridor, o novio, marido, lo que sea, y que no lo use, pues le despistas el escurridor de metal y cuando... ¿Y dónde está el escurridor? Se lo sustituyes por uno de plástico. Exactamente. ¿Y dónde está el escurridor? Aquí. Y le enseñas ya la antena hecha. Y claro, ante eso, hombre, ¿quién dice hombre. Luego devuélveme el escurridor? Nadie tiene corazón. No. Por tanto, un taller yo diría que muy sencillo de hacer y sobre todo, que puede parecer una chorrada todo esto para hacerlo estéticamente y tal, pero que está demostrada la efectividad y que realmente amplifica la señal. Es decir, puedes captar la señal, por ejemplo, si tienes pues una casa o estás en la calle o en un parque o algo así, para conectarte con tu propia casa, por ejemplo, o si estás en una habitación dentro de una misma casa, tienes una habitación que está pues muy cerrada o en un piso bajo, que no llega muy bien la señal y demás, pues puedes amplificar bastante. O sea que funciona, ¿no? Sí, sí, sí, por lo muy que bien. Lo hace la gente. Nosotros no lo hemos podido hacer, y eso que publicamos ya hace tiempo, publicamos una cosa parecida que vimos en NeoJet, sí. Bueno, está la dirección por si quieres verlo, neojet.net creo que era, en informediario.com. No lo hemos podido probar porque no hemos encontrado ese escurridor, pero hay que encontrar un escurridor para probarlo con el... ¿Y si alguien lo hace? Que nos diga si le ha resultado. Por supuesto, y sobre todo si antes le llegaba la señal, la gente lo prueba con el Network Stumbler o algún programilla de estos que hay para ver la señal de las Wi-Fi, la potencia con la que te llega, pues realmente si ves los resultados, las gráficas que ponen en la web que comentamos, usbwifi.orcon.net.nz, en esa web ponen las señales y ven realmente cómo se cogía antes y después. O sea que realmente algo debe hacer. Es un poco la misma filosofía de una antena, o sea que tampoco es tan distinto. Lo que pasa es que tiene ese toque, yo diría, friki o geek del escurridor, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Y sobre todo dicen que el escurridor chino son muy útiles estos por el mango de madera, porque así te vale para orientarlo o ponerlo en un trípode, que eso también es muy buena señal. Bueno, pues este es el taller de hoy, como veis, Bricomanía Wireless, por llamarlo de alguna forma, en comunicandopodcast.com. Y ya que estamos, pues con música, qué mejor título, ¿verdad? Que este de... ¿Cómo se llama el artista de hoy? Mem. Mem o meme. Este Virtual Devices. Nothing's new. I'm en la red. Pues vamos con direcciones interesantes y pensadas un poco, en este caso hemos intentado sobre todo que sean para todos los gustos. Por lo menos, claro, siempre que tengan que ver con tecnología, informática, internet y estas cosas, claro. Bueno, pues la primera es oldversion.com. Sí, versiones antiguas de programas gratuitos. Sí, sí, ese es el lema. Su lema es, ¿por qué no siempre lo nuevo es mejor? Y es muy interesante para encontrar viejos programas, freeware o shareware. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, correctamente. ¿Qué es eso? Pues decir, o gratis o que puedes probarlos y luego ya registrarte, básicamente. ¿Por ejemplo? Real Player, Virtual DAB, el Winamp, la versión 1.4 de Eudora, que yo cuando lo he visto se me han saltado casi las lágrimas de emoción. Que tú eras de los de Eudora a ¿qué tiempos aquellos? Allí con el Eudora. Exactamente, hasta que ya me pasé a Thunderbird. Pero ¿qué tiempos aquellos y la versión 1.4? Es que la 1.4... No sé, yo creo que lo conocí ya por la versión 1 algo o 2, sería ya la 2. Pues la 1.4 tienen ahí en All Version, o sea, realmente interesante esta página. O sea, que son los programas retro, digamos. De sí, sí, sí. Son versiones antiguas de programas que sean gratuitos, claro que puedas hacerlo, porque con programas de pago no se pueden hacer estas cosas. Y que cosas. Aún se podrían usar sin ningún problema, ¿no? Si tienes el equipo adecuado para ello y demás, sí. Por ejemplo, un Eudora antiguo, un cliente de correo electrónico, al revés, cuanto más sencillo y más antiguo, mejor, porque te evitas muchos de los problemas actuales del correo electrónico, de HTML, scripts y rollos. Por ejemplo, Eudora, un Eudora 2, un Eudora 3, pues debería valer perfectamente si tienes el... si no lo instalas y te dice Windows XP, por ejemplo, no se puede instalar. Claro. Pero, por ejemplo, para ordenadores antiguos es muy interesante poder buscar programas antiguos. ¿Y dónde los encontramos, hemos dicho? En oldversion.com, para Windows, están pensados para Windows estos. Muy buena aclaración. La siguiente, ipodlinux.org. Pues así, ¿de qué puede ir este tema? Pues un proyecto que tiene por objetivo llevar Linux al iPod. Exactamente, es un wiki, como el de Podcasts y como otros, como Wikipedia, cualquier otro, y que tiene documentación sobre este tema, sobre el proyecto y sobre Podzilla, que es uno de los más conocidos, que es el programa que podríamos decir es el resultado más visible de esta idea de llevar Linux al iPod, que es pues muy interesante. Sí. Yo diría, ¿verdad? Poder gestionar y poder hacer todo lo que haces en un iPod con sistema operativo Linux. Todo ello en ipodlinux.org. Exactamente, todo seguido, ipodlinux.org. Y ahí tienes información de, como decimos, del propio proyecto en sí y de proyectos como Podzilla y de, bueno, pues un poco filosofía, objetivos, problemas, bug, cosas que quieren hacer, cosas que ya han conseguido, problemas, fallos. Bueno, muy interesante para eso, para unir, digamos, el mundillo de iPod y de Linux. Otra también muy interesante, openclipart.org. Sí, cliparts. Cliparts son estas ilustraciones, estos pequeños dibujos, iconos y demás que sueles poner pues en presentaciones escolares, en trabajos, en documentos, presentaciones para la empresa, en, bueno, pues carteles o yo qué sé, fiestas en no sé dónde y salen ahí las dos copas así brindando y tal, ¿no? Los fuegos artificiales. Los fuegos o los dos tíos que salen así como cruzando así los pies como si estuvieran de fiesta bailando, que esos están en todos los carteles. Bueno, pues para que no pecar de tópico y que siempre sean los mismos y además con la tranquilidad de conciencia que da el que estos sean libres y gratuitos. O bien están con licencia Creative Commons o dominio público, es decir, con todas las garantías y todas las leyes de la ley y además catalogados por temas. ¿Qué más se quiere? ¿Qué más pides, no? Han añadido además un buscador por palabras clave y lo mejor es echarle un vistazo por si algún día te hace falta. Claro, a lo mejor no exactamente ahora, pero conviene, son de estas direcciones que yo creo que conviene tener bien anotadas. Openclipart.org. Openclipart.org. Ahora también puedes encontrar todas las direcciones comentadas en esta sección en la etiqueta comunicando en del.icio.us, o sea, delicius. /tag/comunicando. Exactamente, delicius del.icio.us/tag/comunicando. ¿Qué quieres recomendar alguna dirección? Pues a los oyentes, a nosotros, a todo el mundo. Pues tú mismo, cuando la añadas en delicius, la añades con el tag, le pones la etiqueta, aparte de todas las que quieras, le pones comunicando. Y nosotros hacemos lo mismo. De esta forma, pues tienes todas las direcciones a mano. Porque yo sé que es un rollo cuando estás, por ejemplo, escuchando un programa, un podcast, y estás en el coche, yo qué sé, en la playa, en la piscina, en el trabajo, en la oficina, pues no tienes a lo mejor en ese momento para poder tomar nota. Que sí, que está el guión en la página web, pero ¿y quién va luego y se baja el PDF? pues excepto un oyente fiel que tenemos, que nos dice siempre cuando hay un error en PDF, el resto pues normalmente no lo hacemos, ¿no? No, es mejor dar una dirección concreta, claro, y ahí encuentras y saber todas. Que ahí están todas, pues delicius.del.icio.us, para que si no lo conoces te lo recomendamos que le eches un vistacillo, /tag/comunicando, y ahí las tienes todas, a partir de este podcast, ¿eh? No hacia atrás. Lo vamos a intentar hacer a partir de ahora y un poco también las direcciones así que vayamos comentando en el programa. Y si quieres sugerirnos alguna, pues como decimos, tan sencillo como ponerle comunicando. Precious se llama este tema que nos trae Meme y este tema que suena en the major problem we face today, and we believe that through this deal with RIAA that we will be able to assist the legitimate services to get out there and compete with the illegitimate ones. I thank you. We didn't start my time until about a minute late, so technically my time has expired. juegos. Vamos ahora con ese rincón que tenemos también en Comunicando para divertirnos un poco, para echarnos unos vicios, para, bueno, pues jugar y conocer cuáles son las novedades del mercado en consolas, videojuegos, sistemas operativos también para PC, un poco, bueno, pues intentamos enterarnos o por lo menos comentar alguna de las novedades, que siempre hay muchas, pero para eso nada mejor, por ejemplo, ¿verdad?, que los podcasts especializados en juegos. Hombre, esos son fantásticos. Que son muy buena fuente. Completos y todo. Y las webs especializadas en juegos. Pero nosotros nos gusta comentar al menos una de esas novedades o una de esas noticias. En este caso es Run Zoom. Qué onomatopéyico, ¿no? Rum, zum. Uh-huh. Un juego de Jaleco, se llama la empresa, que rescata los coches de carrera, los microcoches, que tanto éxito tuvieron cuando se sacaron pues esos los Micro Machines, vamos, que también había juegos, ¿verdad? Que fue un vicio. Uh-huh. Bueno, pues en este caso son carreras trepidantes, la mayor parte ambientadas en el interior de una casa, y en los que nos las tendremos que arreglar no solo para llegar los primeros a la meta, sino también para hacerlo enteros, ya que tendremos que esquivar los obstáculos de los que están plagadas las pistas. ¿Se romperán los coches y se deformarán y abollarán? Sí. Es que eso es muy importante, uh-huh. A mí me lo parece. Pero no solamente de los objetos desperdigados por los circuitos, sino que también, y para poner las cosas un poquito más difíciles, que no sea todo llegar y correr y ya está, pues cada uno de los 6 vehículos que participan en la carrera está equipado con armas y turbos, para dar un poquito más de vidilla al juego, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a la jugabilidad, podemos decir que el objetivo del juego radica principalmente en esquivar obstáculos y abatir a nuestros contrincantes, cosa que no será fácil. Y es que aunque el manejo de nuestro vehículo es bastante asequible, las armas van bastante a su aire y desde luego no parecen la mejor opción a seguir para alzarnos con la primera plaza. O sea, tú le das algún arma y bueno, a veces funciona, a veces no, a veces dispara donde tú dices, a veces no. Sí, lo mejor es correr más. Eso es. Tal vez. ¿Modo de juego? Pues ofrece 3 modos de juego. Carrera simple, modo de 2 jugadores, hasta 4 en las versiones para Nintendo y Xbox, la de Microsoft. Es decir, claro, los 4 mandos que tengas la posibilidad de poner. Y campeonato. Pero estamos ante un juego, según los análisis, ¿verdad?, un poco limitado, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar en este caso del modo campeonato, ya que es el que más juego da. Ya que valga los otros juego. Dos, pues bueno, ya sabemos cómo van, su propio nombre lo indica. Sí, carrera simple, pues carrera simple, y el de 2 jugadores, pues está claro, sí, a ver quién llega antes. Por eso campeonato, pues da más, porque puedes hacer una serie de carreras puntuables que deciden tu posición y la de los demás contrincantes, y a medida que vayas avanzando, pues vas desbloqueando coches, circuitos, a medida que abras circuitos también se te abren otros campeonatos, claro, el de ese circuito, lógicamente. Pero bueno, al final, pues dicen que se vuelve un poquito aburrido. Sí, bueno, tan solo las versiones especiales que soportan el modo a 4 jugadores, pues ayudan un poquito a salvar el juego, le da más emoción, además del modo online de la Xbox que soporta hasta 6 jugadores. Claro, es que es lo de siempre de los juegos, poder jugar con alguien, eso siempre da en más red vidilla, o con más porque gente, es más inesperado, claro. Exactamente, y no si puede ser en red, pues siempre mejor. Lo mismo. Los gráficos, pues sencillos, tampoco el juego los pide, yo creo, pero bueno, texturas planitas, simples, escenarios pues sin gracia ni imaginación, o mi imaginación siempre hay que echarle, ¿no? Yo creo. Ya, bueno, pero que son como los de los Micro Machines, pues una mesa con unas fichas, con un aceite, lo típico. Que objetos en medio de la carretera, manchas de jabón o similares que entorpecen un poquito el paso y poco más. Bueno, en el apartado sonoro lo que dice Meristation es que son patéticos, o sea, es lo más simplón, bueno, pero cumple su función y, bueno, tampoco desentona exageradamente. Sí, los efectos sencillitos y la música, pues eso, composiciones que, digamos, te pueden hacer llegar a pensar en quitar el volumen al juego, ¿no? Sí. Bueno, hay que cuidarla también, la música hay que cuidarla, eso siempre en un juego es importante. Que no moleste, que sea agradable, que no sea monótona. Que no llegan a decirte esto en un comentario, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, la música es sencilla, pero no está mal, por lo menos, ¿no? Pues no, en este juego no, en este juego está mal. Versiones para Xbox, Play 2 y GameCube, pero bueno, el juego un poco ya sabes más o menos, es pues para echarte unas carreras y tal, y ya está. Cuando te canses lo dejas. Y sin más aspiraciones. Y nosotros pues lo hemos comentado para que también pues te hagas una idea, que no solamente, y eso es también una de las filosofías, porque muchas veces yo me pregunto, y que alguien puede decir, y si no, el juego no es tan bueno, ¿por qué lo comentáis habiendo también otros juegos? Pues porque cuando uno se va a comprar un juego, que sepas un poco también lo que te puedes encontrar, que no todo lo que sale es bueno, y lógicamente no por ser nuevo es bueno, ni es mejor que lo anterior. Hay que comentar, hay de todo lo que va saliendo, y si no es bueno, pues se comenta, oye, mira, no te lo compres, o pruébalo, pero no es tal. Luego cada uno a lo mejor. Y por eso lo comentamos y por eso tenemos esta sección y además que nos encanta. Vamos acercándonos hacia la última parte ya del programa. Vamos a continuación con los mensajes de los oyentes, pero antes vamos a escuchar una canción llamada Off Heaven o algo similar que escuchamos en comunicandopodcast.com. Al artista, por cierto, Memes. Hace algunas semanas que llevo ya encerrado en esta sala húmeda y llena de recovecos, con el único fin de transcribir el conocimiento que llega a mis manos para que nada se pierda en las nieblas del olvido. Entra si lo deseas. Descubre los secretos de mi biblioteca, pero procura no hacer demasiado ruido. Codexcast, el primer podcast grabado en pergamino de alta calidad. Software, internet, literatura y cine. Descúbrelo en http://codexcast.blogspot.com. Si cuando llamo, si cuando llamo, tú estás siempre comunicando, comunicando, comunicando, comunicando. Buzón. Pues vamos con los mensajes que llegan a Comunicando a través de la página web comunicandopodcast.com o también a través del correo electrónico comunicando@comunicandopodcast.com, que también puedes hacerlo. En la web pues pone contactar y ahí tienes el formulario típico. Y hay que recordar que si solamente es para enviar, para añadir la chincheta, pues que puedes hacerlo tú. Eso sí, encantados luego de que nos mandes un mensaje y digas, oye, que me he añadido, que soy fulano, os escucho desde tal, lo que quieras. Pero la chincheta la puedes añadir tú directamente en comunicandopodcast.com/mapa, que es muy sencillito. Bueno, que hay muchas, por cierto, que eso es lo que nos gusta ir viendo, hay cómo unas van, cuantas, ¿no? Claro, cómo van aumentando, de desde dónde llega la gente, cómo se distribuyen en el mapa, es muy bonito. Por ejemplo, en España están ahí todas las chinchetitas ahí juntitas. Luego, por ejemplo, por lo que es Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, se van extendiendo, van haciendo la forma un poco. Es muy curioso, la verdad. ¿Y cuáles son las más separadas entre sí? Que eso también me gusta mucho verlo. A lo que vamos, mensajes de los oyentes. Soy Manu y os escucho desde hace poco desde mi curro, situado en el Prat de Llobregat, Barcelona. Yo realmente vivo en Vilanova y la Geltrú. Hace poco que descubrí los podcasts y tienen muy buen rollo. Es una gran idea. Me gustaría que sacarais el tema de Creative Thin Touch. Yo hace un buen tiempo me lo compré, estoy contento, pero el último firmware, sí, sí. Gracias, es de diciembre del año pasado y creo que lo han dejado un poco tirado. Y sobre tema de juegos, ¿qué os parece el próximo Age of Empires 3? ¿Merecerá la pena? Y principalmente felicitaros por el estupendo programa que estáis haciendo. Ánimo y un abrazo. Pues muchas gracias, Manu, por los comentarios, por decirnos desde dónde y cómo nos oyes, que eso ya sabéis que siempre nos gusta, y también por proponer temas. Muy bien hecho. Creative Zen Touch, pues es verdad. ¿Qué pasó con? Que lo han dejado como un poco así tiradillo, ¿no? Y es un dispositivo muy interesante, tuvo mucho apoyo, muy chulo, además muy bien diseñado y muy, muy bueno de hardware, según distintos comentarios, pero que no hemos vuelto a saber. Pues os animamos a los que tenéis un Creative Zen a contarnos y a un poco a informarnos eso de versiones y tal, y también vamos a investigar un poquito el tema para ver si podemos comentar algo en próximos programas. Y en cuanto al juego, muy también vamos idea. A ver el Age of Empires 3, pues hombre, lo que sí a hay ver que si decir... hay algún análisis por ahí, alguna crítica, pero y vamos... también lo que hay que decir de alguna demo para probarlo, alguna demo también en vivo, ¿verdad? Que eso siempre mola más. Pero Age of Empires, pues se supone que tendrán que mejorarlo, ¿no? Es una de las apuestas, y eso lo tenemos todo claro, de Microsoft en juegos, y no van a dejarlo un poco a su suerte o cambiarle un poquito los mapas, una misión, o sea, cambiarle un poquito las figuras y ala. Tendrán que, bueno, pues currarse mejorar e ir mejorando también en cada versión, porque es una buena apuesta. Así que muchas gracias, Manu, por tu mensaje y por contarnos pues estas cosas y por proponernos temas, que nos encanta. Un abrazo, Manu. Igualmente, eso es. Otro oyente nos cuenta: me llamo Pedro y os escucho desde el número 15 en Cartagena, que será el número 15. Ah, desde el número 15 de Comunicando. Digo, número 15 de Cartagena. Sí, digo. De la calle Percimuelle. No. Desde el número 15 de Comunicando. Podéis poner mi chincheta en Alumbres, que está al lado de Cartagena y es donde trabajo como maestro de educación física. Bueno, ¿se la ponemos o que la ponga él? Yo creo que mejor para que la pongas tú, para que nos diga exactamente dónde está, o sea, dentro de Alumbres, dónde exactamente, porque nosotros la podemos poner así un poco a voleo dentro de la localidad, pero lo suyo es ponerla en el sitio pues, donde o, sea. O en el colegio, o en el instituto donde dé clase, donde... de educación física. Sí, pero ahí no creo que nos escuche mientras está dando clase. Bueno, pero sabemos dónde bueno, ocurra. O la sala de profesores, o lo que sea, ¿no? Eso vale. Sí. Bueno, donde quiera, que la ponga. Que Pedro, donde tú creas conveniente. Y si alguien quiere conocer más a Pedro, pues nos envía su web, que es pericu.tk. Pericu.tk, que además es un blog muy simpático y tiene cosas muy curiosas. Y vamos terminando, que pues, tenemos también más oyentes. Y en este caso, para terminar, Diego Lafuente, minide.net. Vamos, que vamos a decir de Minide, pues uno de los blogs, yo diría, si no el blog de los blogs más conocidos en español y más visitados. Pues nos comentaba a propósito de la noticia del otro día sobre el DRM en los Apple. Que es que ahí, claro, ahí un poco tocamos fibra sensible y lo sabíamos. Al hablar de Apple, pues es lo bueno, que los oyentes pues nos cuentan cosas. Y Diego nos decía: Apple, basándome en la experiencia, no va a poner DRM ni va a impedir a los usuarios que puedan escuchar material que no sea legal. Era la noticia que dábamos y que podéis encontrar también en el guión de la semana pasada y en el podcast de la semana pasada, el número 36. Decía que ellos usan Apple DRM por los archivos de audio, por temas legales, pero que para venderlos tienen que hacerlo, pero que no tienen una idea macabra en hacerlo. Apple no es una empresa que para muchos sea santa de devoción, pero no cree que vaya a hacerlo de esta forma. Es decir, que están abriéndose cada día más al desarrollo open source y que no van a caer en un modelo cerrado y protegido con DRM. Que en Slack2 se sigue la noticia y que fueron solo rumores, nada oficial, que creció un poco de la nada, como suele pasar, pero que lo mejor, pues como siempre, es esperar a ver al final. Estoy resumiendo un poquito el mail que nos enviaba Diego tras escuchar, me imagino, el podcast de la semana pasada, pero lo hemos puesto entero en comentario en la noticia de Informe Diario para que podáis verlo un poco, ver la noticia y ver el comentario de Diego, que es muy interesante. y que por su interés, lógicamente, pues lo hemos puesto entero, previo comentario también a Diego, que nos lo enviaba. Pues muchas gracias, Diego, por cierto, por muchas tu comentario. Gracias, eso es. Gracias también por oírnos, porque claro, si nos ha comentado esto, sería también que nos estaba escuchando. Y por corregirnos. Y por, en este caso, pues corregirnos y aportar más información, pero nosotros, eso lógicamente, en este tema te fías un poco de las fuentes donde lo ves que lo comentan en varios sitios, ves que hay un viso de probabilidad, no es que tampoco sea algo que no existe, o sea, algo hay, está claro. Pero lo que es muy curioso también, que nos decía que un poco una de las opciones que podía tener este DRM era evitar que se instale el OS X en otros ordenadores que no sean de hardware Apple. Pues precisamente esta semana hemos conocido que ya lo han hecho, ya están instalando el OS X en ordenadores de, digamos, de arquitectura de PC, que es como un sacrilegio, ¿no? Para algunos usuarios, pero también para otros es una forma de liberalizar el código. Es decir, una cosa que tenemos, yo creo que coincidimos todos, es que Apple va a dar mucho que hablar con el sistema operativo y con los pasos que está dando, y sobre todo al adoptar Intel como procesador, y que nosotros encantados de, no solamente de comentarlo aquí, sino de que también nos hagáis llegar vuestras opiniones, comentarios y noticias al respecto, ¿no? Eso es. ¿Cómo? Pues comunicando@comunicandopodcast.com. Y que vamos bajando ya el cierre, ¿no? Vamos echando la... la puerta, vamos cerrando la puerta y poniendo el candado al chiringuito. Bajamos, el sonido este de la puerta corredera de la tienda, podríamos decirlo de alguna forma si vendiéramos algo, pero esto es un podcast y lo único que pretendemos es que pases un buen rato, como nosotros lo pasamos grabando. Los saludos de Nieves Peña y José Antonio Gelado. Adiós a todos. Y nos vamos hasta el Comunicando Podcast, pues que será el número 38. Adiós. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.